Desde el movimiento de mujeres, lesbianas, travestis, venimos trabajando ya en Junín hace ya un par de años. Este es el segundo año que nos reunimos en asamblea para preparar el 8 de marzo y mantenernos en red para poder pasarnos toda la información que vamos como recaudando de las diferentes organizaciones y agrupaciones. La asamblea está conformada por mujeres autoconvocadas, por mujeres que pertenecen a diferentes partidos políticos, por agrupaciones como Manada Feminista, Las Violeta Colectiva Levis, Camanitos en los Bolsillos, Belabanda. Mañana hay una asamblea, 7:30 en la Plaza 25 de Mayo, donde es la última de cara al 8 de marzo y obviamente va a estar sumamente interpelada por esto que pasó con Camila. Lo que nosotras pedimos acá en Junín, y creo que se pide a nivel nacional e internacional, es que el mayor responsable de esto es el Estado, porque es quien tiene que poner las herramientas necesarias para que estas cosas cambien, y empezando por la ESI, por la Ley de Educación Sexual Integral, que se ponga en las escuelas, que los docentes y las docentes se hagan cargo de esa ley, la trabajen, se debata, se consensue con los alumnos y las alumnas. Pedimos formación a las fuerzas de seguridad, dado el hecho de que ante situaciones como las que vimos ayer, una hablando con los vecinos y las vecinas, lo que te cuentan es que la policía, en el medio de todo lo que pasó con Camilo, se sacaba selfies, después ante un hecho de una nena que está muerta, es obviamente que el pueblo, el barrio se va a violentar ante semejante atrocidad, y la policía no actuó en consecuencia de contención, que es poder contener a esa gente, sino que reprimieron con balas de gomas, con gases, tirándole al cuerpo. Había niños y niñas, gente que estaba encerrada en la casa con bebés, y le tiraban gases, los insultaban. Digamos, creo que hay realmente mucha falta de formación por quienes forman parte de la fuerza de seguridad, y lo único que generan es violentar mucho más al pueblo cuando suceden estas cosas. Por ejemplo, acá en Junín, si vos vas a la comisaría, que hemos ido con algunas compañeras a denunciar casos de violencia de género, pedís un móvil y no te dicen que no hay móvil, o la policía tarda demasiado. En el caso de Camila, puntualmente, los vecinos enseguida sospecharon de este señor y de esta quinta. Es decir, si alguien sospecha es porque seguramente la gente que vive en el barrio se conoce y sabe, porque Varela ya había llamado a algunas nenas y esas cosas. Yo me pregunto si esta gente de este barrio que está en la periferia de Junín se hubiera acercado a la comisaría a denunciar que había un señor que llamaba a las nenas, si la policía hubiera dado una respuesta ante eso. Por eso creemos que los femicidios se pueden evitar, se evitan con prevención, se evitan con las herramientas, que el Estado le dé las herramientas a los ciudadanos y a las ciudadanas para que pueda acercarse cuando sospecha de alguna cosa, de algún abusador o de algún acoso. Hay una gran falta de comunicación. Por ejemplo, se dice que Varela tenía denuncias en otro lugar que no era Junín, y si desaparece una nena acá en Arias al fondo, ¿no? Y si se hubieran cruzado la información por parte de las fuerzas de seguridad, seguramente el primer lugar donde hubieran ido a buscar era esta quinta donde estaba Varela, que vivía enfrente de la casa de Camila. Digo, hay un montón de herramientas que el Estado no pone a disposición y después le pide al pueblo que se calme y que no se violente. Y la violencia la genera en primera instancia el Estado cuando vacía todos esos lugares de información, de herramientas y de contención hacia las mujeres, y después nos piden que no nos violentemos. Digo, me parece que el reclamo es directo al Estado, no es un reclamo de ahora, no es un reclamo que se da por lo que le pasó a Camila, es un reclamo que se viene, lleva años el movimiento de mujeres haciendo este reclamo para que entre todos y todas podamos denunciar y hacernos cargo de un sistema que es asesino, que es patriarcal y mata a las mujeres, a las lesbianas y a las travestis por ser mujeres, lesbianas y travestis. Me parece que el reclamo es al Estado. El Estado no se no puede seguir vaciando las políticas públicas que están pensadas en cuestión de violencia de género. Las necesitamos, necesitamos un Estado que responda a todos los reclamos que estamos haciendo, que nos escuche. Por ejemplo, uno de los reclamos que va a hacer la Asamblea de Mujeres para este 8 de marzo es que la mesa de violencia que tiene Junín, que generalmente es un día de semana a la mañana, sea por la tarde, porque la mayoría de las personas que activamos en movimientos de mujeres por la mañana estamos trabajando. Es decir, la data y la estadística la tenemos quienes salimos a los barrios, quienes estamos hace años militando, y el municipio nos debe escuchar y nos debe facilitar para que nosotras podamos juntarnos con ellos y proponer y trabajar en cuáles son las herramientas que necesitamos para que estas cosas dejen de pasar.